otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema que es el que usan los humoristas finos, y es esa capacidad que tienen ellos para burlarse de los seres humanos cuando hacen el ridículo. No entiendo por qué, no sé por qué los seres humanos tienen una enorme capacidad para hacer que se burlen de ellos. Hay veces que actuamos de una manera que le damos materia prima a los humoristas para la burla. A los humoristas, a los escritores, a los mismos filósofos, cínicos, por ejemplo. Cuando nosotros vamos elaborando, vamos construyendo nuestra propia capacidad de ridiculez, o lo que en otros términos se llama estupidez o estulticia, porque mucha gente considera que la palabra estúpido es una mala palabra, es una palabra que hiere, pero realmente está diciendo que es una palabra que está faltando algo, y que ese algo que falta está falseando lo que se está haciendo. O sea que yo me atrevería a decir, nosotros nos vamos volviendo ridículos en la medida en que vamos perdiendo humanidad, que es una cosa muy interesante, porque la humanidad no es que nos esté llevando a que seamos serios todo el tiempo. De hecho, hay gente muy humana con un excelente humor. Un excelente humor que, como decía Freud, es la capacidad que nosotros tenemos de burlarnos de nuestros propios errores. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es persistir en él. Entonces ahí es donde la estulticia va cogiendo como su campo, su cultivo, para que en un momento determinado muchas personas se queden ahí y no quieran sobrepasar eso que les está faltando. O sea, no quieren admitir lo que está sucediendo. Eso sucede mucho, por ejemplo, con las personas a las que la edad les va diciendo en qué momento de la vida están, pero que no quieren reconocer que el tiempo corre. Uh-huh. Y el tiempo con uno no solamente marca espacios, sino que le va diciendo cuál es su papel. De hecho, nosotros pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en ese episodio del nacer, crecer, reproducirse y morir, cada uno de esos eslabones me está diciendo cuál es el lugar que yo debo ocupar para que la vida tenga sentido. Ahora, el problema estriba cuando comienzo a negarme eso. Si cogiéramos entre el nacer y el crecer, hay cantidad de gente que no quiere crecer, que permanece en estado de ridículo. Permanece en estado de ridículo porque se sigue comportando como un niño, quiere que lo tomen como un niño y no quiere asumir las responsabilidades que le permitirían crecer. Porque nosotros los seres humanos somos por el número de responsabilidades que tenemos. En esa edad de la inocencia, cierto que ha sido muy trabajada en el mundo del ridículo, se trabajan tres edades fundamentales. La edad de la inocencia, donde yo no quiero crecer. La edad en la que yo creo que soy inteligente. No se trata de que yo crea, se trata de que yo lo sea, ¿no? Que ahí es donde aparece algo que es el diletantismo. Los diletantes que, porque creen que ven un cuadro, ya son capaces de curar el total de una exposición, por ejemplo. O porque me gusta algo, ya considero que domino ese algo. Eso, por ejemplo, el diletantismo, que es muy común, tremendamente común en el mundo, sobre todo en el jet set o en algunos grupos humanos, que se echan flores a sí mismos, legitimando su propia ignorancia, su propia incapacidad, y donde la apariencia, que es el tercer estadio bravo para el mundo del ridículo, es el mundo en el que se vive, en un mundo donde yo me estoy mintiendo permanentemente, y para sostener esa mentira no me importa destruir lo que sea y como sea, porque vivo en la mentira continuada. Solo que no se da únicamente en el jet set. No, se da a muchos niveles, porque si vamos a hablar del mundo del ridículo, tendríamos que tomar no solamente las cuatro fases que tiene la vida, nacer, crecer, reproducirse, morir, sino que tendríamos que ver varios espacios que nos marcan en la historia. Uno de los hechos más ridículos e estúpidos que ha podido elaborar el hombre y la mujer ha sido la guerra. Ahí empieza algo que pondría muy nervioso a un extraterrestre. Si todos los seres orgánicos viven en paz, todos, ¿por qué los hombres y las mujeres no lo logran? Porque uno no conoce las primeras batallas de los gusanos rosados contra los gusanos blancos, no. Ni conoce la guerra de las hormigas contra tales hormigas, no. Hay encuentros que se los puede dar por sobrevivencia, porque está faltando un espacio y alguno debe perecer ahí. Debe irse de ahí porque ya perdió el hábitat, pero nosotros no. Nosotros hemos marcado la historia a través de una serie de guerras donde el uno invade al otro, donde el uno desprecia al otro, donde el uno no aprovecha el conocimiento del otro. Y eso, pues, como dice Paul Tabori en la historia de la estupidez humana, no solamente ha marcado al hombre, sino que lo ha vuelto torpe. Tremendamente torpe, porque en la guerra contra el otro aparece el miedo frente al otro. Si tenemos en cuenta de que el otro es la única oportunidad que tengo, porque el otro es el que me hace posible, yo mismo no me puedo hacer posible, yo necesito de otro necesariamente, porque destruyo al otro. Ese es un primer caso de ridiculez altísima, que además están los parques llenos de estatuas de gente que mató a otra. Claro, eso lo tenía muy claro Albert Camus cuando decía, mientras el modelo que nosotros tengamos sea el de un destructor, la destrucción continuará, porque los parques están llenos de gente que destruye. Uh-huh. Rara vez va uno a un parque y se encuentra el que inventó el pan, al primero que acarició al hijo y el hijo le cogió confianza. Uno esos modelos no los ve. Ve gente armada. Por eso en una población en Alemania que se llama Detmold hicieron una cosa muy linda, los cuatro jinetes del apocalipsis al revés. O sea, aquí no se va a volver a dar ni la peste, ni la guerra, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la guerra, nada de esto, porque eso nos destruyó. Y una de las características humanas para no seguir haciendo el ridículo es construirse como humano. Por eso de alguna manera los filósofos cínicos tenían razón. O sea, nos estamos preocupando por un montón de cosas que no nos permiten vivir. Y no nos preocupamos por aquello que esencialmente nos permite vivir. ¿Y qué es lo que me permite vivir? Lo que no me genera miedo. Una vez tengo yo miedo, tengo un problema muy grave. Porque estoy dudando de mis capacidades. Segundo, estoy dudando del otro, completamente. Hay una frase en la película Birdman, que a mí siempre se me quedó dándome vueltas, que me parece maravillosa. Cada vez que tomamos una decisión, comenzamos a vivir en ella. Uh-huh. Ahí no hay escape. Una de las cosas que está buscando el mundo moderno es olvidar. Es que el olvido no existe. El olvido no existe. Existen recuerdos que se esconden hasta que aparece un referente y vuelve y los coloca por encima. Pero nada se olvida, por más que se quiera. Nosotros somos fruto de la memoria. Y esa memoria es la que nos está diciendo y confrontando con lo que nosotros hacemos. Por eso muchas veces, cuando tú hablabas del humorista, el humorista a veces tiene la capacidad de sacar a flote sus propios errores para comenzar, que era lo que pasaba con las comedias griegas, a tratar de no volver a cometer el mismo error. Entonces nosotros pasamos o entramos en un primer ridículo grande, que es la guerra. Buscar la guerra, buscar destruir al otro, no querer que el otro esté bien. Es que si el otro no está bien, yo no estoy bien, por más que yo lo crea. En la medida en que el referente mío, que es el otro, falla, en esa medida yo fallo. Mira, los judíos hasídicos tienen una frase tremenda. Cada vez que yo alejo a alguien, me estoy alejando de mí mismo. Ese es el problema de separar al otro, de señalar al otro, de salir del otro. Porque es que el otro es la única posibilidad, vuelvo y repito, que yo tengo. Incluso, volviendo a estos judíos hasídicos, ellos tienen muy claro la teoría. Yo no espero el paraíso, yo no espero la felicidad, yo espero estar en Dios, o lo que yo quiero. Porque a eso apunta la humanidad, o sea, no tener miedo. Entonces nos encontramos primero con esa capacidad que dice que tan tontos somos de querer acabar con el otro. O sea, de generarme miedo. Ya es donde viene la premio Nobel, pues, Svetlana Alexievich, cuando dice, a ver, nosotros aquí, esto es un caso de estupidez. Queremos salvar nuestra propia vida y destruimos la vida de los demás. ¿Dónde está la vida de los animales? ¿Dónde está la vida de la tierra? ¿Dónde está la vida del agua? ¿Dónde está la vida de las plantas? ¿Dónde está la vida del aire? Porque si la vida del aire, las plantas, los animales y la tierra, nosotros no vivimos. Ahí viene una gran pregunta. Viene una gran pregunta. Frente a cualquiera, cuando se lanza una bomba atómica, todo ese proceso que presuntamente se lleva a cabo por ejercicio de la inteligencia, termina en el resultado cometiendo una ridiculez. Una cosa terrible. Terrible, o sea, no valió la pena ser inteligente. Que en eso lo tenía muy claro Einstein cuando decía, yo no sé si el universo es infinito, yo lo que sí sé es que la estupidez es infinita, porque estamos usando la inteligencia para resolver un problema complejo y producir un problema como resultado. O sea, la pregunta es, vamos a hacer el mejor carro del mundo, pero si está contaminando, no valió la pena hacerlo. No, valió la pena hacerlo. Y dentro del mundo de la ridiculez en la que estamos viviendo, lo primero que estamos haciendo en este momento es negándonos que la Tierra está enferma. Nos estamos negando que la contaminación nos mata. Nos estamos negando que si desaparecen las otras especies animales, nosotros también vamos a desaparecer. Es así de simple. A mí me da mucho miedo cuando no se vuelven a ver pajaritos, cuando no se vuelven a ver vacas, cuando no se vuelven a ver micos, gusanos, abejas, porque si están desapareciendo ellos, nosotros desaparecemos también. Porque eso lo que está diciendo es que el planeta no es habitable. Entonces, claro, si existen los extraterrestres, un extraterrestre diría, no, esta gente está llegando a la mayor ridiculez posible. está convirtiendo su hábitat en su propia tumba. Y simplemente porque los peces se deformaron, algo está pasando en el mar. Los pajaritos ya no son en la abundancia que eran, sino que ya parecen enfermos, algo está pasando en el aire. Ya lo que nos comemos plantea posibilidades de enfermedades, algo está pasando en lo que nos comemos. Y eso es lo que no estamos mirando. Y si hay estupidómetros, pues, o formas de medir la estupidez, sería como, cojamos lo que tenemos y veamos qué tanto creemos en lo que nos está haciendo daño. Y creemos en el sueño que tenemos de eso, no en lo que está pasando, que es lo que nos estamos negando. Entonces ahí viene un problema enorme. Viene un asunto que lleva pues a muchas preguntas. ¿Por qué queremos cada tanto empezar de cero y no asumir lo que se ha construido hasta el momento? Es que construir hasta el momento hay un montón de cosas perfectas. Incluso hay un montón de elementos con los que yo puedo sobrevivir porque ya no se pueden, no se deben cambiar más. No sé por qué voy a cambiar yo las condiciones del agua. Tratemos antes de regresar a las condiciones que el agua tenía antes. No se trata de creer que yo puedo seguir jugando con el agua. Por esos días me decían a mí, es que vamos a crear cátedras del agua. ¿Ya para qué? Que ya se acabó, ya está acabando. Pero nunca es tarde. A ver, nunca es tarde, pero ese nunca es tarde no se trata de que expliquemos qué es el agua, sino que expliquemos quién está dañando el agua. Lo poquito que queda, lo poquito que queda. Es que mientras las sociedades empiezan a girar alrededor del silencio, que es una de las demostraciones de ridículo, de no decir las cosas como se deben decir, que esa es parte del crecimiento humano. Que yo no necesito que usted me esté alabando a mí permanentemente. Dígame yo qué errores cometo. Yo muchas veces no soy consciente de mis propios errores. De hecho, pues están los psicópatas, que si es una enfermedad avanzada, que creen que lo que malo que hicieron, no lo hicieron. Pero lo hicieron, lo hicieron. Ahora, no todo el mundo es un psicópata, pero hay que empezar a mirarnos en los errores que estamos cometiendo. Y los errores que estamos cometiendo yo creo que giran en cinco grandes espacios. Primer error, creer que nada está pasando. No está pasando, de hecho está pasando. Puede estar pasando cosas muy buenas, sepámoslas. Pueden estar pasando cosas malas, arreglémoslas. Pero algo está pasando, es que yo no puedo pasar por la vida como si simplemente me hubieran colocado ahí hasta que alguien me saca de la vitrina y ya. Porque lo que pasa es donde yo aprendo. ¿Qué hubiera sido el hombre y el concepto del tiempo si no se hubiera dado cuenta de la primavera, el invierno, el verano, el otoño, si no se hubiera dado cuenta de la vida, de la noche, del día? Pero se dio cuenta y se hizo la pregunta, algo está pasando. Y frente a eso que está pasando, vamos a construir una memoria que nos permita manejar o al menos convivir con eso que pasa. Eso es lo primero. Viene un segundo estadio muy fuerte y es que no queremos saber. Queremos que nos den las respuestas. Es que saber implica conocer, entender y después de entender, desarrollar sabiduría. No es que no queremos saber, simplemente deme la respuesta. Sí, pero ¿cómo se llega a esa respuesta? ¿Qué implicó elaborar esa respuesta? Estamos tomando las respuestas hechas, sin preguntas. Hay un enorme miedo a cuestionar y a cuestionarnos. a cuestionar. Por ejemplo, este sería el momento, nunca se han matado tanta gente en las guerras. ¿Qué significa matar? ¿Eso nos mejora o nos empeora? Yo creo que nos empeora, necesariamente nos empeora. Todo el que pasa por una guerra, si la gane, sale peor de lo que llegó. Por eso, volviendo otra vez a Svetlana Alexievich, ella es muy clara en ese libro de La mujer no tiene rostro, de la guerra no tiene rostro de mujer, cuando dice algo pasó. Lo que pasa es que lo estamos en silencio, nadie quiere hablar de eso. Algo pasó y nos empeoró. Entonces nosotros no estamos cuestionándonos, no nos cuestionamos acerca de qué pasaría si ese árbol que llevo al frente mío desaparece. ¿Qué pasaría si abro el grifo de agua y no llega el agua? ¿O me llega una mancha? ¿Qué pasaría? O sea, seguimos creyendo que siempre hay la respuesta, es que hay agua. Sí, pero esa agua que yo acabo de ensuciar, ¿es un faltante mayor o no es un faltante mayor? No quiere esto decir que uno se esté haciendo preguntas para vivir en estado de terror. También se hace preguntas para maravillarse. Esto que hubiera sido de los pintores si no se hubieran hecho preguntas sobre el color de las hojas, el color de las flores, la posibilidad de extraer ese color. Claro, la pregunta no siempre me va a llevar a una respuesta atroz. La mayoría de las preguntas que se ha hecho el hombre ha llevado a cosas maravillosas. El problema es que ahora ya eso no está. Estamos en un estado de ridículo tal de que creemos que los colores existen porque sí, de que el agua existe porque sí. Es que el conocimiento existe porque sí. No, eso no existe porque sí. Hágase una pregunta, ¿qué pasaría si se le olvidara leer? Entonces alguien dice, no, es que yo sé leer. Y le pasan un libro y no entiende, no sabe leer, querido. El hecho de que sea capaz de leer casa, de que sea capaz de leer su nombre, de que sea capaz de leer gaseosa, no quiere decir que sepa leer. Para leer hay enormes bibliotecas. Pero, no, yo ya aprendí a leer. No, usted aprendió a reconocer unas pocas palabras, eso es otra cosa. Si ella sabe sumar, ¿para qué más? Pues sabe sumar pequeñas cantidades y el resto, ¿qué? Entonces viene ese segundo espacio, viene un tercer espacio peligrosísimo y es considerar que un poco de poder me coloca por encima de los demás. Eso se ha sido el problema y es el problema que hay hoy en día enorme, donde nosotros no nos preocupamos por el puesto en el que estamos, sino por ejercer poder desde ese puesto. O sea, viene, digamos que parte del descontrol de lo que está pasando en el mundo, de que estar en una posición me dice qué debo hacer en esa posición, pero no lo que yo quiero hacer desde esa posición. Que los seres humanos vamos ocupando puestos en la medida en que estamos en condiciones para estar ahí. El problema es cuando yo ocupo un lugar para el que no estoy preparado. Mira, esa es una de las, digamos, del ridículo que hacen los países del tercer mundo frente a los países desarrollados. Entonces un ministro de energía ha pasado en el tercer mundo por un montón de cargos políticos, mientras que un ministro de energía en un país desarrollado ha pasado por un montón de estudios, comprobaciones y experiencias que lo vuelven un experto en energía. Entonces el de aquí llega y se burlan. Mejor dicho, se burlan de nosotros en cualquier país desarrollado. Incluso llegan a pensar que nosotros no pensamos, porque es que realmente estamos demostrando que no lo hacemos. ¿Cierto? Lo estamos demostrando. Tenemos muy buena memoria para tener muchos datos en la cabeza que no logramos entender, pero damos razón de ellos. Por eso nos encantan los programas de en qué año nació Napoleón, ¿o para qué sirve o qué? Dígame, ¿qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera vivido en esa época? Esa sería la pregunta. ¿Pero en qué año nació? Pues me equivoco por uno o dos años o tres o diez y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Nosotros del tercer mundo desarrollamos una enorme memoria para repetir lo que no entendemos ni hemos contextualizado. Por eso se burlan de nosotros y estamos haciendo el ridículo permanentemente. Pues tanto que consideran de que nosotros debemos tener muy buena imaginación porque no hemos sido capaces de llegar a la edad de la razón. Eso sí, no es doblea. Yo nunca he visto gente más ignorante que la que habita 100 años de olvida. Y esa es nuestra obra mayor. Es un canto, pues, al ridículo. Y es muy lindo, y es muy lindo el libro, y de todo, pero si alguien va a leer, esta gente cómo piensa, y esa gente no piensa, está soleada. Asoleada, confunde un diamante con un cubo de hielo, no sabe qué hacer con un astrolabio, ¿cierto? Le da por fundir las ollas a ver si ahí hay oro. Pues es una cosa tremenda. Y entonces ahí es donde viene uno de esos problemas graves donde estamos haciendo el ridículo cuando pretendemos saber sin saber. Y es una, digamos que una señal muy fuerte donde la gente quiere toda tener títulos y no quiere aprender. Ah, títulos por todos lados. Cierto, aquí certificamos, sí, pues usted sabe o no sabe. Y estamos midiendo a la gente por la cantidad de papel que presenta. Y no por la cantidad de saber que tiene. Que eso nos vuelve ridículo frente a muchos grupos humanos. Entonces, pues esta gente es rara, ¿cierto? Porque es que nosotros necesitamos es que usted sepa hacer esto. Ahora hablaba yo con un profesor y es una cosa muy linda. Todo el mundo cita expertos, pero nadie averigua quién es el experto. Dígame, ¿experto en qué? ¿Y cómo medir ese experto? ¿Cuál es la medida que debe tener el experto? No, ese señor es experto, sí, pero porque habla muy duro, porque sabe, por... Entonces aparece eso, viene a aparecer un cuarto elemento donde estamos haciendo el ridículo permanentemente y es negarnos la muerte, que la muerte existe, todos nos vamos a morir, por más que no queramos. Hay gente que se la pasa haciéndose todo tipo de remiendos, tomando todo tipo de cosas, haciendo los ejercicios más raros y no deja que la vida fluya. Que la vida fluya como tiene que fluir. Es que todas las épocas, todos los momentos que nosotros tenemos en la vida nos dan un espacio en la vida. Hay un gran espacio. Eso lo tenían muy claro sociedades antiguas o sociedades modernas que son inteligentes, donde dicen, hombre, hay un espacio en la vida que se llama la vejez. A la vejez llegan los que más han vivido, los que más experiencias han tenido, los que más errores han cometido y los que más aciertos han logrado. Vamos a aprovechar esa gente. ¿De cuántos errores cometió? ¿Por qué los cometió y cómo repercutieron en usted ahora que tiene 80 años? Así. ¿Qué experiencia logró? ¿Qué logros alcanzó? ¿Eso cómo repercutió en la vida que usted tiene? Cierto, nosotros en los países del tercer mundo nos defendemos con hojas de vida. La hoja de vida es lo último que uno está haciendo. Por más cosas que yo haya hecho en la vida, si estoy sentado en un parque comiendo crispetas, es lo último de la hoja de vida. Sirve para comer crispetas en un parque. ¿Cierto? Pero claro, pero como no nos queremos morir, porque alguien dice, es que me tengo que mantener joven, el espíritu joven. No, manténgase usted. Manténgase usted, algo tuvo que haber aprendido, algo tuvo que haber hecho, pero no negándome. Entonces es donde aparecen pues toda la cantidad de caricaturas por todas partes, de un montón de gente a la que le dicen que no morirá. No se morirá, de hecho ya está muerto. Pero porque no es válido mantener el espíritu joven. A ver, porque si somos claros, ¿qué me dice a mí que el espíritu joven sea bueno? las guerras las han hecho muchos jóvenes. Y dentro de los jóvenes hay gente que está quitando la vida, ¿no? Y que se está negando las posibilidades. Mantenga un espíritu humano mejor. No le ponga edad al espíritu. Yo entre gente joven encuentro gente maravillosa y gente peligrosísima. Entonces dígame, ¿de qué me está hablando? Cierto, ahora si yo le digo a usted, mantenga el espíritu humano así, claro, maravilloso. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad, cierto. Hay gente que hace cosas grandiosas, aprovecha su juventud, y hay gente que destruye esa juventud que tiene. Cierto, que sabe que es uno de los problemas a veces del ridículo que nosotros mismos hacemos cuando estamos hablando de lo general. Es que yo no puedo hablar de lo general. ¿Usted qué opina de la juventud actual? Dígame, ¿cuál? Dígame, ¿de cuál? ¿De la que monta en bus? ¿De la que estudia? ¿De la que no le importa estudiar? Dígame, ¿de cuál? Pero definamos, porque no hay nada general. ¿Usted qué opina del movimiento? Dígame, ¿el movimiento de qué? Pero llegar a la vejez tampoco es garantía de nada, ni de experiencia, ni de bondad, ni de nada. Exactamente. Pero ya vivió. Y como vivió, eso es como un escaparate. ¿Cuántos cajones hay vacíos? ¿Cuántos están llenos? ¿Cuántos? Y ese viejo puede contar eso. ¿Usted por qué no llenó este cajón? ¿Y qué le pasó ahora si no lo llenó? Cierto, parte del ridículo que nosotros hacemos es creer que nos vamos a jubilar y vamos a aprender a pintar. No. O me voy a poner a escribir, o me voy a poner a cantar, o me voy a poner... No. Si usted no hizo eso antes, no lo hará en ese momento. Porque esos cajones que pudo haber llenado están vacíos. Que a mí me diga alguien que se va a jubilar, mira, me voy a poner a aprender árabe. Y el hombre ya habla hebreo, habla inglés, habla alemán y tal, aprende árabe, no tiene problema. Él viene aprendiendo idiomas hace mucho tiempo. De hecho, tiene más capacidad para aprender esa lengua que otro, porque ya sabe cómo funcionan las gramáticas. Y le perdió el miedo a los sonidos. Pero no es que yo cumplo tanto y voy a hacer esto, que además es parte del ridículo que estamos haciendo, creyendo que lo haremos. No, primero hay que saber que lo hicimos. Es que yo no me puedo mantener deseando. Yo tengo que ir construyendo. Entonces muchas veces, y eso es parte de la problemática que enfrentamos, estamos deseando, queriendo ser lo que no somos. No, es que yo no puedo ser más que mis propias limitaciones. Ahora, mis limitaciones me permiten entender cualquier cantidad de cosas, pero me impiden ser el otro. Me impiden ser el otro. Eso es lo que llama la realidad radical. Acá lo que decía don José Ortega y Gasset. O sea, yo soy una realidad radical que se alimenta de otras realidades, pero de acuerdo a las limitaciones que yo tengo. Una de las limitaciones que yo tengo es el tamaño que tengo. Una de las limitaciones que yo tengo es que estoy vivo y duro determinado tiempo. Una de las limitaciones que tengo es que yo no puedo ser otro. Entonces hay que irlo admitiendo. Todo eso hay que irlo admitiendo. Porque de lo contrario me la paso deseando. Es que mire, cuando empiezan a ver un montón de gente que se hizo tal operación, tal otra, ese tipo nunca quiso ser él, a menos de que haya sido un accidente o cosas por el estilo, donde ya la medicina da un, digamos, una solución a un problema. Pero porque yo no quiero tener la nariz que tengo, ¿qué? O las orejas que yo tengo, o el cuerpo que yo tengo. Eso llama mucho la atención. O sea, usted ni siquiera sabe quién es usted, y lo que está haciendo con usted es tratar de ser el que desea ser, y no lo va a lograr. Es la mayor cantidad de frustraciones que hay. Es que quise ser esto, me preparé para hacer esto y no lo soy. ¿Por qué? Porque quiso. Otro mejor se dice es que yo voy a ser de acuerdo a lo que yo soy. ¿Qué hay con eso? No hay nada. Hay que empezar por establecer de que todos somos, sobre la tierra, formas de vida. formas de vida que compartimos los mismos sentidos y que tenemos la misma capacidad para entender las cosas si no las explican bien. Tenemos eso en común. Ahora, la forma que tengo es una forma de vida, así como la mariposa es mariposa, y como el gusanito es gusanito, y como la hoja de la rosa, del rosal, es distinta a la hoja del guanábano. Pues son hojas, y son las que permiten que la rosa exista, que el guanábano existe, etcétera, etcétera. Pero negarme a ser lo que yo soy ya está implicando una tragedia. Lo primero es, yo me admito como soy, me admito, porque yo no soy por fuera, yo soy desde adentro con relación a la afuera. O sea, hay una frase que me gusta mucho, yo no soy el que soy, sino que soy el por donde me muevo, conmigo, por donde me muevo conmigo, claro. Usted está entendiendo todo lo que hay afuera, pero usted es usted. Y va caminando por el camino donde usted cabe. De resto, estoy donde no es. Algún rabino decía, ¿sabe por qué el mundo es estrecho? Porque el uno quiere ocupar el lugar del otro. Por eso es estrecho. Cada persona tiene un lugar. Y cuando reconoce su lugar y se desarrolla desde su lugar, necesariamente sube. Necesariamente sube. Yo me he puesto, por ejemplo, a todos nos tocó la misma tierra. Nos tocan las mismas hierbas, árboles muy parecidos, flores muy parecidas, animales muy parecidos. ¿Cómo alguien logró desarrollar esa tierra y otros no? Si le dieron las mismas posibilidades, le dieron un pH, la posibilidad de que ahí nazcan cosas, de que ahí haya animales, de que por ahí pase el agua. ¿Cómo no lo logramos? Entonces vienen los hechos ridículos. Tanto que eso lo ve uno. Cuando Paul Tabor escribe la historia de la estupidez humana, destaca un montón de gente que quiere hacer de lo suyo otra cosa que no sea él. Entonces, claro, ni hace la cosa que quería y destruye lo poquito que tenía. Me acuerdo cuando alguien dijo, vamos a hacer de Colombia el Taiwán de América Latina. Pues para hacer de Colombia el Taiwán de América Latina hay que traerse los taiwaneses para acá y hay que llevarse a los colombianos para allá. Porque es que estaban viendo la producción, pero no estaban viendo la cultura, no estaban viendo la historia, no estaban viendo un montón de condiciones que hacen que los taiwaneses logren ciertos niveles. La pregunta es, ¿qué tanto de historia tenemos nosotros? ¿Qué tanto de capacidad para asumir lo nuevo? ¿Qué tanto de tradiciones manejamos? A ver, ¿qué logramos hacer desde ahí? Pero no hacer lo otro. Entonces ahí es donde nos estamos equivocando y el mundo está... pues hay un libro maravilloso para uno reírse por la cantidad de ridículos que plantea, que de Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, uno de los grandes escritores argentinos, que se llama El mundo está equivocado. El mundo está equivocado. Porque empieza a plantearse pues todas las bobadas que nosotros queremos desde no ser nosotros. O sea, cuando, por eso es tan importante admitir la limitación, porque la limitación es lo que me permite que yo crezca por dentro de una manera tremenda. Pero si yo quiero estar extendiendo mis límites sin haber utilizado lo que contenían mis límites primeros, no llego sino al desorden. No llego sino al desorden. Por eso lo tenía muy claro Aristóteles, el infinito no existe, existe lo finito. Porque lo que tiene límites puede ser leído, estudiado, aprovechado al máximo. Y cuando ya eso que tiene límites, se puede ampliar un poquito los límites para seguir. Pero nosotros queremos ampliar los límites sin haber reconocido lo que había en los límites anteriores. Es parte del problema. Y queremos ser inteligentes sin leer y sin hacer resolver problemas complejos. Y queremos tener razón desde la emoción. Pero no se puede. Eso no se puede, ¿cierto? Y nos estamos negando, y es parte del ridículo que a veces hacemos, de la necesidad, primero, de saber quién soy yo. Segundo, de saber dónde estoy. Y tercero, de aprender a saber cómo me muevo de acuerdo a lo que yo soy en el lugar donde soy. Es que yo quiero ser francés. Ay, querido, no me puede. Por más que usted se ponga banderitas de Francia y llore con ellos y persiga gente que atenta contra Francia, usted sigue siendo de acá. Es que si hay una cosa que es maravilloso en Modiano, el premio Nobel del 2014, es que se da cuenta que él nace en Francia y no puede ser francés. Y eso es maravilloso, porque sus raíces son de otra parte. Él lo único que podía hacer es hablar francés, escribir en francés y contarle a los franceses, porque él no es francés. Y eso le da un lugar en la tierra. Eso no se metió donde no lo estaban llamando. Y tampoco se metió donde él no iba a ser él. Porque es que los seres humanos tenemos ese problema. Ojalá fuéramos universales, pero no lo somos, no lo somos. Estamos dentro de una cultura, estamos dentro de una historia, estamos dentro de una temporalidad, estamos dentro de unas condiciones de hábitat que nos hacen ser los que somos aquí y ahora. Pero entonces, ¿por qué en el fenómeno de la globalización nos están intentando hacer creer que somos habitantes de este mundo y que todo lo que pase... A ver, sí, el primero, pues, que ya empezó a hacer el ridículo, es el que habla de la globalización. Pues el primero que habla de ridículo, porque dentro de la globalización lo primero que piden es visas. Es una cosa de locos. Lo primero que se está pidiendo en la globalización es que yo le compre a otro, pero no me compra lo mío. Lo primero que me están haciendo la globalización es separándome en el conocimiento. Usted sabe menos y nosotros sabemos más. O sea, cuando uno ve la globalización, que es un término que se creó Teodoro Levitt en 1990, la idea como idea es bonita, que seamos iguales. La realidad no lo permite. No lo permite porque la historia no es igual. Que parte, mire, nosotros somos fruto de la historia. De una historia donde hicimos mucho el ridículo, nos enseñaron como historia universal la historia de Europa. Pero hoy lo que pasa en Europa nos afecta a nosotros, o por lo menos eso nos quieren hacer creer. A ver, la crisis mundial bancaria se dio en el este de los Estados Unidos, los otros bancos no quebraron. Y en el ridículo admitimos la crisis mundial bancaria. No se quebró la Wells Fargo, que es el banco del oeste norteamericano. Y cuando lo llamaron a prestarle plata, la gente de la Wells Fargo dijo, no necesitamos, no tienen que recibir plata prestada. Nos quedaron eso. ¿Cuántos bancos ingleses se quebraron? ¿Cuántos bancos canadienses? ¿Cuántos bancos de la India? ¿Por qué no se quebraron? Pero dijeron que esa crisis afectó, claro, aquí en Colombia. Porque parte de eso es precisamente no ver el mundo. Vemos un pedacito del mundo. Sí, me acuerdo en una película venezolana que se llama El pez que fuma, donde unas muchachas de un burdel decían, el sueño nuestro es Miami y después morir. Lleguen a Miami como puedan, tráiganse una promoción de allá y ya, no hay más mundo. Cuando uno va al sur del continente, lo primero que le preguntan a uno, ¿usted qué está haciendo por aquí? Usted sí sabe que esto existe. Es una cosa tremenda, ¿cierto? Es una cosa tremenda. O si llevan turistas. Siendo el turista, pues yo creo, como decía Piero, es una de las demostraciones de lo que, a lo que es capaz de llegar un ser humano ejerciendo la ridiculez, que eso es tremendo, eso es tremendo. Estos días me decía un amigo, estuvimos en Machu Picchu y la cola fue tan grande que nos tuvimos que ir. Entonces la gente está conociendo Machu Picchu haciendo fila. Entonces va a tomar la foto y lo devuelven. ¿Quién se entera qué fue eso? ¿Quién se entera desde ahí el mundo cómo se ve? ¿Quién? No, nadie. Estuvimos allá y tomamos una foto. Yo también estuve, sí, pero usted estuvo donde y no dio cuenta. Eso es maravilloso. Es que yo conozco tantos países. Pues usted ha estado allá montado en bus, ha hablado con la gente, ha comido. No, tengo fotos. No, pues, tiene fotos, no tiene más. Nunca estuvo allá. Nunca estuvo allá. Usted mire que el siglo XX se van a burlar mucho del siglo XX y el XXI. por la capacidad de ridículo que fuimos capaces de generar. Consideramos que la ciencia era la tecnociencia, consideramos que la ciencia de papel era investigar y no lograr resultados, consideramos que aprendernos historias viejas de memoria era saber la historia. Decían, nosotros nos van a pegar una cuestionada impresionante, precisamente porque somos la generación que no se quiere morir. Porque todo le falta, y le falta todo lo que no necesita. Entonces ahí vuelvo yo a mis extraterrestres. Esta gente es loca. Se mantienen enloquecidos, ansiando lo que no necesitan. Otro estaría diciendo, hombre, es que necesito almorzar, entonces necesito comer. Pero cuántas cosas de las que nos ofrecen las necesitamos. Que las necesidades básicas las sobrepasaron hace rato, las necesidades secundarias y las necesidades suntuarias. En este momento todo el mundo quiere o tiene como necesidad verse hermoso. La pregunta es, ¿usted se quiere ver hermoso o es hermoso? Que una persona cuando empieza a hablar cambia, pero estamos prefiriendo estar en la vitrina, que me vean. Entonces los extraterrestres toman nota, un caso de estupidez. ¿Cómo no va a ser? A ver, claro, pues que quiero que me vean así. No, no, no, es que usted tiene que hablar, usted tiene que explicar, usted tiene que demostrar lo que es capaz de hacer con las manos. Y a la gente se le olvida que usted es chiquito, redondito, que tiene la nariz parecida a la... No, no, se le olvida todo eso. ¿Quién se ha puesto a ver qué tan bonito es Einstein? Un señor despeinado, con la nariz como una papa. Pero es Einstein. Einstein, ¿cuántos pueden llegar a ser Einstein? ¿Cierto? Por más que se opere en la nariz. Por más que se opere en la nariz. No, no, puede. Es que además uno de los sueños humanos, que es parte del ridículo que nosotros estamos haciendo, es creer que podemos clonar a alguien que va a ser Einstein. Con todo, hay una ciencia maravillosa de gente que produce y resuelve problemas, pero hay otra que está en los linderos del ridículo permanentemente. Permanentemente. Y hace todo lo posible por mantenerse ahí. Sí, porque muchos creen que uno es el cerebro, ¿no? No, es que uno no es el cerebro, es lo que pasa en el cerebro. Hacer a Einstein, hay que reconstruirle la niñez a Einstein, los ambientes a Einstein, el tío que le regaló la brújula. No es la forma del cerebro, pero llegamos a eso. Y conferencias por todos lados y señores muy serios oyendo la última estupidez. Esto es increíble, es completamente increíble a lo que estamos llegando. Y estamos llegando a eso porque consideramos que no estamos muriendo. El problema es que el que nace se comienza a morir. A eso lo tenía muy claro Séneca. ¿Cierto? La vida no es más que muerte acumulada. No le estamos sacando sentido a lo que realmente es estar vivo, al pedacito que nos toca de estar vivo. Un pedacito, no más. Pero eso lo estamos alargando. Lo estamos alargando de mentiras, soñando en lugar de estar viendo qué debemos hacer y buscando tener un poquito de o poder en un planeta que está perdido en el infinito del espacio. Es que todo lo que nos pasa a nosotros, y no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos botados en el espacio. Nosotros somos nada en el espacio, somos una piedrita. A esto no le caben los planetas, no le caben las estrellas, y aún así yo soy soberbio. Es que eso es increíble. Vuelvo a una frase que he usado en algún programa de Carl Sagan. Cuando la Tierra vuele, explote, porque el Sol es una estrella y tiene que explotar, y cuando explote va a barrer con la Tierra, con Marte, con Venus, con todo eso. Nadie nos recordará, nadie nos llorará. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Tenemos la mejor opción para vivir perdiditos en algún lugar del espacio. Y estamos haciendo que esa opción sea terrible. de ahí, y estamos presos de un pedacito de tiempo, no más. Y estamos haciendo ese pedacito de tiempo que sea algo terrible. Eso lo mirarán los extraterrestres en el caso de que existan. Esta gente, el ridículo permanente lo llevó a grados de estupidez alarmantes. ¿Cómo daña a uno la única opción que tiene, que es estar vivo? ¿Y cómo daña a uno su propio hábitat? Lo que no había hecho ningún animal. Pobrecito, los animales, uno siempre lo está referenciando, pero parece que están por encima de nosotros. Hace rato que están por encima de nosotros. Al menos se mueren con dignidad. Al menos están muriendo con dignidad. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando nos miremos al espejo. ¿Estoy haciendo el ridículo o no? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Ridiculez Humana. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.